que de la revista Solo Quads. Solo Quads. Sí, un saludo a la revista Solo Quads. Creo que era Solo Quads, ¿eh? Ahora no me pero, pero es un agregado de la revista Solo Motos y hay un apartado Solo Quads, ¿o es que ella por sí sola? Otra vez está la revista Mi Camión. No, yo creo que era solo dedicado a Quads. Qué bueno. ¿Y te han llamado? Y me han llamado porque querían hacernos una entrevista. No sé si a todos o a mí. No, a ti, porque los demás no queremos. ¿En el apartado? En el apartado de Gente Quad. Gente Quad, y entonces me han llamado. Jay, es una noticia cierta, ¿eh? Sí, para ver si queríamos hacer una entrevista, pero claro, le he dicho que no tenía Quad y que no podíamos engañar a los lectores ni a los oyentes. Que te regalé uno, te lo haga más barato. No lo sé, no se habrá por aludido el tío. No ha cedido, ¿no? No, pero bueno, que si es por la entrevista yo me compro un Quad. O sea, que me... No cal, tío. Bueno, benvinguts al programa Els Especialistes. Passa un minut de dos quarts de quatre. Jay Pau, Oscar Peret i tres col·legues que han vingut a veure el programa. Un aplaudiment per vosaltres mateixos. Vinga, va. El Oscar, el Sergio i el Javi. Ojo el Javi que li ha sonat hace un minuto, justo y media, la alarma, que és la que li avisa de que empieza el programa. ¿Eh? Y se la pone cada día. No, es que no es friki el tío. Friki. O sea, no, hay media... Es como ha de ser. Es fidelidad. Escolta, sí. si vols escoltar un programa, tu t'has d'avisar. Perquè aquesta hora ella està currant i així se n'adona que ha de deixar de currar i, efectivament, deixa de currar i es posa a escoltar el programa. Ara estava pensant en el nane, no sé per què, però estava pensant en el nane que es volia comprar un quad, però aquest tio s'ha comprat un doblador de samarretes. Ei, sí, hòstia, és veritat. Oh, m'ho vas explicar l'altre dia per telèfon. Què és això? Pues, no, és un xisme, és americano, ¿no? Porque los americanos llevan muchas camisetas. Pero doblar una camiseta no cuesta nada. No, y entonces es un chisme de tres partes así, como de plástico. Sí. Entonces tú pones la camiseta en medio y de repente haces doblas las partes esas de plástico que hay, que son como... Es como un escapulario de esos para rezar. Sí. Pues lo doblas, pim, pam, y la camiseta... Que el vaig trucar l'altre dia per sortir i li digo, nane, ¿sales hoy? Y dice, no, joder, que vengo del centro, me he comprado ahí, estoy aquí doblando camisetas dos veces cada una. Es que tengo un huevo. ¿Cuán trigas? Nada, tío. Que claro, tienes que doblarlas, deshacerlas, volverlas a doblar. 10 segundos. Por teléfono me dijiste que no era tan guay. No era tan guay porque acabas con los riñones destrozados. Porque claro, yo no tengo... O sea, tienes que estar un poquito elevado, ¿no? No entiendo. Pues sí, porque si lo pones encima de una mesa, tienes que estar un poquito así como incorporado para doblar la camiseta y te duele los riñones. Dani, aprovecha el remember y haces un dibujo. ¿Pero qué mesa tienes? ¿La de Frodo? ¿No tienes una mesa de hombre? No, hombre, que no, que tengo una mesa normal. Luego haces el dibujo, venga. Bueno, lo voy dibujando. Venga, mails. Bueno, ya está, ya lo he terminado. Yo lo que voy es veure una foto d'aquest doblador de samarreta. Si algú de vosaltres té una foto i de vosaltres doblegant una samarreta, envieu-la a especialistes@cadenaser.com. I camiseta de manga larga es puedes doblar i tot, també. Sí, i camises, no? Camises, no. Pues vaya mierda. No, però... Camises hay un inflador que te lo plancha. I toallas. No, però este es barato, hombre. Me costó 15 euros. ¿15 euros para doblar camisetas? Bueno, tú eres un... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me ocupan el teléfono. Ah, bueno. Te he hecho un primo, nen. No. Y dos valían 20 euros, o 25, ¿no? No, només llegí un missatge que diu: ¿qué tal? ¿Os da rabia cuando alguien os propone un gag vía mail y empieza diciendo a ver si os lo curráis? Pues no, ya está. Es que no l'he entendido. Això, no hi ha res més. Imagina't com està el tema. especialistes@cadenaser.com. Qualsevol tema, suggerència, pregunta, consulta, crítica, el que sigui. Fotos de dobladors de samarretes. especialistes@cadenaser.com. Y sí, además que está la foto de Gonzaisó en la web ya colgada. Ah, sí, es verdad. No sé qué. Si quiera vernos con el Saiso, pues ya. Foto que a sota no posa Reuters, sino Jay Paua. Jay Paua. Es la foto que va fer el Jay Paua. Está el Xavi Saiso y los tres especialistas secundarios. La podéis ver en especialistassecundarios.com. Quina emoció, eh? Avui a migdia. Sí. Tota la redacció ja enganxada a la tele a veure qui li tocaria al Barça. Mira, parlant de futbol, avui farem la travessa amb record de l'Òscar Peret, la travessa amb vosaltres, la gent que esteu escoltant la ràdio. Ja sabeu, el telèfon és 93-344-1410, 93-344-1410. El Jay Pavos està preguntant què li passa a la sintonia aquesta. Que no arranca, no? Dale un golpe. Ahora, no. Dale otro. Que no le das bien. No. Arriba, más fuerte. No, pero eso es la pantalla. ¿Dónde ha ido la CPU? Exacto. Ya, ¿le has dado nada lo que es? Espere. Se ha atascado la sintonía. Espere. Ahora. Sí, señor. Un aplauso. Muy bien. Ha trigat. Però ha sortit finalment la veu de la gent. Bueno, 93-344-14-10. 4 de vosaltres podreu participar a la travessa, que té partits tan interessants com el Ciudad de Murcia Albacete o un Salamanca Sporting. Les dues S's de la segona edició. I la contrasenya és Òscar, me pones. Però ja no, ja està de gent trucant, eh? Pues que cuelgue. Bueno, aquest migdia s'ha celebrat el sorteig de la Champions League i volem escoltar l'opinió del poble, no? Dels seguidors dels tres equips espanyols, tant el Barça, el Madrid i el València. que participen a la següent ronda de la Champions. Obrim telèfons, els que no estan amb la travessa, els obrim pel tema de la Champions, i sembla que ja tenim una trucada per parlar d'aquest sorteig de la Champions. Recordem que el Barça ha tocat al Liverpool. Hola. Ei, què? Buenas. ¿Cómo te llamas, amigo? Inés, Inés. ¿Amigo? Inés. Amigo Inés. Ajá. Inés, ¿de qué equipo eres? No, yo de ninguno. ¿De qué equipo eres? De ninguno. ¿Cómo que de ninguno? De ninguno, loco. A ver... No, ya, no, ya muy está, pronto hombre. Para empezar. Espérese un poquito. Un equipo loco, xenófobo. Chiflao. Espérate. Espérate. Bueno, ¿de ningún equipo de los que estaban en el sorteo? ¿De ningún equipo español? ¿De ningún equipo en general? No, ¿de no, qué, no, Inés? De ningún equipo en general. O sea, a mí no me gusta el fútbol. Ah, va. A mí ese tío en pantalón largo, con pelos en las orejas, dando patadas una pelota ovalada, a mí eso... pelos en las orejas lleva Márquez. Que claro, imagínate la imagen de unos tíos contejanos, pelos en las orejas, dándole patadas a una pelota de, pues de rugby. Fútbol, y a mí no me gusta. Ya, entonces, es que esto era para gente que haya visto el sorteo de la Champions. Este. ¿Hemos abierto teléfonos? Yo lo he visto. Ah, ¿que lo has visto? Sí, lo he visto. Vale, pero no te gusta el fútbol. Entonces, ¿por qué ves el sorteo? Pero, ¿y qué pasa? ¿No puedo ver el sorteo? ¿Que no puedo opinar yo sobre el sorteo? ¿Loco? ¿Que sois unos locos o qué? Xenófobo, rarito. Que no, que he visto el sorteo. A ver si no voy a poder yo dar mi opinión sobre el sorteo. Por supuesto que puedes dar tu opinión. Yo opino lo que quiero. Todo el mundo tiene opinión. Esto es como los culos. Loco. Bueno, venga. Todo el mundo tiene uno. Ya que estamos... Ya que tenemos esta llamada, la aprovechamos. ¿Qué te ha parecido el sorteo, Inés? Mal, estoy decepcionado. Pues Liverpool, el Bayern de Múnich... Ah, mal, ha sido muy corto el tema. Yeah. Yo esta mañana había pedido fiesta en el trabajo, como Javi, para verlo, y había comprado palomitas, seis cervezas. Las palomitas no me las iba a comer ni nada, cervezas sí. Sí, porque a la segunda cerveza ya... No... Y no le he pegado tres sorbos a la primera birra cuando ya se acabó el sorteo, pero bueno, o sea, es que pasa, ¿qué hago con las otras cinco? Es que esto es lo que es, me da igual, pero ya sin ver el sorteo, entonces pero... no... Mirando cualquier cosa de esa que hacen por la mañana, pues, ¿no? Aquí es que estaban haciendo publicidad de un sillón que da masaje, estaba ahí bebiendo birra yo. Y por eso llama, porque está bebido, por eso llama. Póngase a comer, hombre. Pero una cosa, el sorteo es lo que es, o sea, no hay más historia. Claro. Es emparejar a los equipos y punto pelota, o sea, no hay más. Hombre, por favor, pero una actuación musical poner ahí, o no sé, ¿por qué no han traído a José Luis Perales para que cante ahí? ¿Cuál? Pero ha sacado un disco, Perales. ¿Cuál? Dígame, yo no me acuerdo. ¿Cuál? Una canción de Perales. Perales Greatest Hit, pero... Pero dígame la canción de Perales. ¿De Perales? Sí. ¿De Perales? La de, me encanta la de... Te marcha, no, me llama para decirme que te marcha, que ya no aguanta más, que ya estás harta de verlo cada día, de compartir su cama, de domingo de fútbol, de vida en casa. Dices que el amor igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Manos fuera, venga, esas palmas. Ahora viene el estribillo, ¿no? Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel nido que nunca estrenaste lo estrenas. Por cierto, esta canción, si sales a la calle buscando amor, esta canción la cantó Íñigo con Seixó en un karaoke con gran éxito de crítica y público. Y Oriol Grau también la cantaba amor. Ah, pues mira, a la radio. Los maestros. Oye, entonces... ¿Qué? Jaimito Barromeo, coño, un algo ahí, unas bailarinas con poca ropa ahí en el sorteo. Pero que, Inés, te confundes, es que te confundes de ceremonia. A ver, la Champions... No, me confundo. Sí, loco, que cualquier cosa le llaman ceremonia, si una porquería, todos ahí sentados, con cara de palo, todos medio calvos, además, aburridos, pero si no me extraña, si es que no... ¿Qué tienen contra los calvos? Pregunta Jay Paua. Nada, pero tienen cara aburridos todos y no me gusta, más ponle escena a los... Pues bueno, ya está, ¿acabado? No, luego han salido unos señores con unas urnas y unas pelotas ahí, yo digo, pues van a hacer un truco magia, digo, saldrá Tamarito alguno y ¿qué va? La han desenroscado, se cae un papel de dentro y va, tío, es eso... Porque mierda es eso. Gracias, Oscar. Bueno, ya está bien, Inés. Sí, yo voy a pagar, que hace mucho tiempo. No, pida perdón ahora mismo a los oyentes. Loco. No, hemos abierto aquí los teléfonos por un motivo y usted ha ocupado sus minutos en sus vainas. Loco. Pida perdón. Xenófobo, que no, que te vaya. Zumbao, pida perdón. Zumbao, chiflao. Payaso. Que te calles. Pues mira, el doblador de camiseta pone la camiseta aquí así. Y esta así. Explícaselo a Javi. Mira, Javi. Bueno, por lo tanto, Chavis. Al Xavi de Vilanova. Al Xavi de Vilanova ens ha enviat un mail a especialistes@cadenaser.com. Ja ha enviat molts mails demanant algun remember i mai li hem fet cas. De fet, bueno, tampoc s'ho pren malament, perquè diu... estava indignat perquè es pedia un... És paciente com un francotirador. Sí, es pedia un remember, me pusisteis otro, però m'encantó. Però ho torna a provar i ens envia dos propostes i hem trobat una de les teves propostes, que era aquella trucada de l'indignat a un museu de... van a veure Nerdentals. L'indignat estava indignat. Ah, sí, m'acordo, sí. Nerdentals. Això és el que ha demanat el Xavi de Vilanova. Doncs per tu i per tota la gent que esteu escoltant ara mateix la ràdio, aquest sketch de l'indignat. Mira, algo como el Sticky, Ruth. Sticky, vale. Ruth, Paloma, por favor, córtate un poquitín. Aquí servicio de atención al cliente del Museo Nacional de Historia Natural sin azúcar. ¿Le atiende Ruth? ¿En qué puedo serle utilidad? Buenas tardes, caballera. ¿Eso sí es el Museo de Historia? Se lo acabo de decir, señor. Es el Museo de Historia Natural. Yo ayer tarde, aprovechando el Día de los Difuntos, acudí a su museo. Ah, muy buena idea. Hacer una visita. Muy buena idea. En el Museo de Historia Natural tenemos los difuntos más antiguos, más sí. De todo el lugar mundial. Aquí quería ir yo, caballero, porque fui a su exposición. Dos puntos, Cromañón, el hombre que pudo reinar hace 25.000 años. Hombre, la gran exposición que tenemos ahora mismo. ¿Y qué le parece? No ha salido bien, ¿eh? En la revista Mi Mascota se menciona esta exposición como la mejor iluminada de todo el Pallars. No, eso es cierto. La iluminación, debo decir, que era soberbia, ¿eh? Es muy buena. Pero no todo reluce ahí, caballera. ¿Qué quiere decir? Que bajo esa apariencia luminosa subyace un olor a podrido que asquea. ¿Olor a podrido? Sí. ¿Qué olor? A ver si es que se ha muerto una rata. El olor de la mentira, caballera, me estoy refiriendo. El pestazo de la estafa. Les tendría que dar vergüenza a eso. Y hacer un suicidio colectivo de todos juntos por la estafa que están cometiendo. Coger todos una nave espacial y estallarse. Pero vamos a ver, no dramaticemos, señor, no dramaticemos. ¿Qué ocurrió en esta exposición de los cromañones que tanto le indigna? Justo después de la cueva. ¿Usted se ha ido? Sí, claro. Justo después de la cueva hay un hombre de Cromañón. Sí, le llaman Javi. Pues bien, me acerqué a tal Javi y le comenté un par de cosas. ¿Al Cromañón? Sí. Yo le pregunté si todos llevaban barba, que cuánto tardaban en afilar un hacha. Pero el tío no decía ni mu. Así que dije, me huelo la tostada porque yo soy perro viejo. Y le di un pequeño empujón. A Javi. Le dio, pero si ponía no tocar. Ponía no tocar, inconsciente. Ponía no tocar, porque ahí está la trampa, caballera. Cuando lo tocas te das cuenta del engaño. Eso no era un hombre de Cromañón ni nada, era un muñeco. Era un puto muñeco de plástico. Bueno. Caballera. Ver, ponía puñetero, ¿eh? Vamos a ver. ¿A dónde quiere usted llegar? ¿Que a qué? ¿Dónde? ¿De qué? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde? ¿De qué? ¿Nos quieren hacer creer que nuestros antepasados eran de plástico, aquello? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¡Ancap! Desde la teoría de la frenología creo que no había semejante disparate. ¡Bosteras! El hombre no viene del plástico ni del muñeco. Ya lo sé, pero señor, es evidente que el muñeco es de plástico. Desgraciadamente los hombres de Cromañón no han llegado vivos hasta ahora. ¿Qué más quisiéramos? Ya pues nos gustaría. Entonces ponen ustedes otro título. Pongan ustedes que es una exposición de hombres de Cromañón de plástico. Y no solo eso, caballera, los cuchillos, las hachas, los animales, hasta el de hierba era de plástico. ¡Pero por el amor de Dios! ¿Qué pantomima es esta? Que se le llena la boca del metro de gente que quiere ver al Cromañón y se encuentra con una exposición de plástico. Es que a mí no me parece eso. ¿Y yo qué quiero? No me parece bien. ¿Y yo qué quiere que le diga, Ya sabemos que todo es mentira, pero es que no hay fondos. No tenemos dinero ni para cromañones, ni para hierbas, ni para piedra. Pero usted sabe, usted se imagina la cantidad de tiempo y esfuerzo que han empleado nuestros expertos antropólogos en poder conseguir con verosimilitud las condiciones de vida del hombre de hace 25.000 años para que usted las menosprecie de un plumazo con una simple llamada. Toma un cliente. Caballera, yo no, señorita. No llore, por favor, que si yo, usted lloro yo. En 30 segundos ha destrozado usted el trabajo de años. No. Estaba no, contento, ¿eh? No era mi intención, caballera. Yo solo quería manifestar mi disgusto moderado. Moderado, porque tampoco estoy súper disgustado. Disgusto moderado. Y mi pesar por lo que vi en su exposición, pues pero ya no... lo ha dicho. Estará contento. Felicidades. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pero caballera, me preocupa usted. ¿Está usted bien, Ruth? No mucho. Cago en la... Ahora me sabe mal, caballera. Yo con la que... No pasa. Tranquilo, no. No pasa nada. Si es que me indigno enseguida. Si es que siempre me pasa lo mismo. Si es que soy un imbécil. Si es que siempre hago lo mismo. En cuanto encuentro un amor, baila fastidio. Es mi destino. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho que encuentro un amor? Eso ha dicho. ¿A qué se refiere? ¿Qué amor? Señor. ¿Qué amor? ¿Hablaba de mí? Claro, le da un dedo y te coge el brazo. ¿Qué amor? Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Cada dissabte, amb el diari El Punt, el dossier econòmic. El setmanari d'economia en clau catalana. Dossier econòmic. Cada dissabte, amb El Punt. Des del Punt, ho veuràs tot. La travessa. Bueno, venga, con toda la buena fe del mundo. Sí, bueno, con la voluntad de veure el futur que tindrem. Perquè la primera persona que ens ha trucat, jo crec que ens sona com a mínim el nom, és la Vanessa. Hola. Hola, Vanessa. Hola. Vanessa. Hola, amiguito. Vanessa. Hola. Vanessa. Hola. Bueno, ja li hem dit Vanessa. Hola. Hola, Vanessa. Hola. Hola, Vanessa. Hola. Què, bueno, què creus que farà l'Atlètic de Madrid? Ganar. Pues venga, pues ganará, un, ganará el Getafe, vale, muy vale. Bien. ¿Y la Real Sociedad qué crees que fará? Ganar. Venga. Venga, otro uno. ¿El Levante qué crees que hará? Empatar. Ah, vale, vale. Una X. Vale. ¿Y los Osasuna qué crees que puede hacer? Yo creo que va a empatar. Un altre X. Està molt bé, Vanessa, no, no, ho has fet molt bé. Vanessa, és amb dos S o amb una? Con dos. Ah, con dos. Vanessa, vale. ¿Qué hacemos con el décimo de lotería que nos tienes que enviar? Ya os lo llevo. Ah, vale. Ah, bueno. Ya os lo llevo el jueves. Ya estás tardando. Ah, el jueves. El jueves. O sea, un día antes del sorteo, creo que es, ¿no? Exactamente, para que sea más emocionante. Más emocionante. Muy bien. Bueno, Vanessa, ¿a qué te esperamos? Venga, loco. Venga, loco. Hasta luego. Loca. Venga, Juan Carlos, no sé si era el Ortega. Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? Hola. ¿Eres el cuidador de puercos o no? No, qué va. Ah, bueno. Soy piloto de máquina. ¿Eres piloto de máquina? Ostras, pues mira... también tenido 100 pelotas en la máquina. Ideal, ideal. ¿El Racing qué crees que farà com a pilot? Pues empatar. Empatar, claro. Empatar. ¿Y l'Atlètic? Però com a pilot, ¿eh? L'Atlètic de Bilbao. También empatarà. ¿Sí? Bueno. Sí, vale. Vale. ¿Y el Recre? El Recre ganar, hombre. Hombre, y contra el Sevilla, nada menos. Claro, hombre. Mira qué valiente estamos, Juan bueno, Carlos. Bueno, Derby, Español-Real Madrid. Un uno. Vale, tío. Juan pues Carlos. ¿Qué? Que soy uno desagradecido. ¿Por qué, tío? Hombre, porque es verdad. Soy líder de audiencia. Gracias a mí no me habéis felicitado, macho. Pues felicidades, tío. Es verdad. Felicidades. Gracias a ti y a tu máquina. Desde que participo en la quiniela soy líder de audiencia. Llamamos a todos los oyentes y nos hemos olvidado de Juan Carlos y de aquel Félix. Sí. Sí. También. Juan Carlos, que creo que no tenías batería, pero llamarte te llamamos. Hombre. Vale. ¿Seguro? Está... Tiene una llamada perdida vuestra, no me... Ves, claro, mira, esta tarde te envíen al Jay Pau a un ram de flors, ¿vale? Muy bien. Venga. Apadeu. Hasta luego. Adeu. Venga. Venga, Pablo. Pablo. Hola. Venga, ¿el Málaga qué? Málaga, un uno. Un uno. Venga, ay, y ahora un derbi de 500 centímetros cúbicos. Mira, Valladolid-Castellón. Un uno. Vale. No hay ni un dos todavía en la quiniela, ¿eh? Atención. Vale. Jerez-Hércules. Hércules, un 2. Un 2. Y es que no hay más que achucharle. Ciudad de Murcia, Albacete, ¿qué pasará? Una X. Vale, tío. Una X. Pablo, en lo tuyo eres muy grande. ¿Eh? Que en lo tuyo, en lo que tú haces, eres el mejor. ¿De qué trabajas, Pablo? Camionero. ¿Ves? Camionero, eres muy grande. ¿Ves? Sí. ¿Puedes tocar el claxon para nosotros? Un poquito, a ver. Venga. Toma, ahí ese claxon, bueno. Sí, señor, gracias, Pablo. Ahora se está cagando en él. Hola, policía. ¿Qué pitas? La Guardia Urbana, venga, venga usted para acá. Gracias, Pablo. Y hola, José. Hola. ¿Dónde trucas tú? Yo de Santa Perpetua. No, llama de Las Palmas y juega tu equipo, además. Vale, Las Palmas, Numancia. Las Palmas, Las Palmas. Claro, este equipo. Hombre, si eso no estoy... No, no, en realidad llamo de Salamanca. Ah, ¿qué tal Salamanca ahora? Bebe. Fresco, ¿no? Salamanca Sporting. Uno. Vale. Ostras, pero el 15, tío. Pero tienes cara de maño, tío. No. Tienes cara de maño, tío, loco. Mira, Zaragoza-Valencia. Un 2. Vale. Oye, los dobles lo dejamos para... Sí, lo dejamos aquí porque están estos aquí con, claro, con la cara, con la lengua afuera, como diciendo, tenemos yo tres. También quiero jugar. Bueno, tío, José, adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Un abrazo. Venga, va, los dobles. Nanos. Venga, Javi. ¿Habéis estado atentos un poco a la quiniela? Sí, sí. Venga, ¿tú qué quisieras arreglar de este desaguisado? Pues, no lo sé, no tengo ni idea. A ver... El Valladolid, ¿qué crees que empatará contra el Castellón? Vale, pues una X. Venga, vale. Lo ha dicho Javi. Vale. Sí, sí, lo he dicho. Vale. ¿Y el Oscar qué dice? El Alba. ¿El Alba qué le va a pasar al Alba? Que gana. Vale, teníamos una X, ponemos un 2 en la casilla 12. Y venga, Sergio. El Nastic gana. El Nastic, bien, ahí me gustas. Me gusta. Real Sociedad Nastic, 1-2. Muy bien. 1-2, es vale, Naked, muy bien. Ostres, aquesta té bona pinta, eh? Té molt bona pinta. Moltes gràcies a tots. Ja cobrarem dilluns, bueno, ja parlarem de la pasta que hem guanyat. Venga. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado, pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Bontasil Células Frescas es tal de cultura de Jahrhunderts. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por By Simone Bontasaf. Ven almacenes a turno de confianza. Es la cuestión. Ya están aquí las navidades, amigos, y en Almacenes Saturno se nos ponen los ojos así. Por eso seguimos aumentando los precios, porque los pagáis, y si no los pagáis os cortamos un miembro, al que queráis. ¡Feliz Navidad! Y ojo a las ofertas. Caviar de burro Merry Christmas en dos colores, verde lima y negro, sospechoso, 3 euros la lata. Pack navideño compuesto por machete de campo, 6 velas rojas y una capa de plástico del rey Melchor, 12,75 euros. Pequeño ascensor para piernas marca Lorion, ideal para moverlas estas navidades, 15 euros la unidad. Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Ven Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. 1, 2. Venga, ya está, Carolina, venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina. Doncs Almacenes Saturno patrocina la nostra secció de cuina que presenta el gran chef internacional Francisco Hornillos. Hola, Francisco. Hola, buenas noches. Son muchos años ya con vosotros. Sí. Un poquito de la cocina, un poquito de temas, consejos, culinarios, buenas noches. Pues anda que no he cambiado yo mi menú de casa. Normal. Con sus consejos. Sí, has cambiado. Anda ya, comes atún todos los días. Pero ahora comes atún, aceite. Porque aceite me lo dan. Aceite vegetal, ahora comer aceite de oliva, ¿a que sí? No, en aceite de soja, que lo he descubierto, reanseira. No, el de oliva está más bueno. Qué asco, pavo, tío. De soja, aceite de soja. Tú eres aceite de soja. Qué asco. Bueno, amigo. Céntrate. Entonces, un consejito para esas navidades, se acercan las navidades. Venga, no, apunto. Muchísimos consejos ya daban las navidades, entonces un poquito uno diferente. ¿Consejos de estas navidades? Uno diferente, la gente que no sabe, vamos a ir a la familia, a la casa. No, la casa. La gente no. Venga, Balín. La gente va a... Me ha escupido el tío. La gente va a venir a cenar a nuestra casa y eso agobia, ¿no? O sea, tío, tú no, tienes que estar tranquilo en Navidad porque se le da chingada. No sé a dónde mirar, si a ti, a Armando o a él. Te vienen a casa toda la familia. Viene a casa toda la familia. A cenar. Bueno, por ejemplo, el 31 de diciembre, por ejemplo, con las camaradas, dices... Con las camaradas. No, se los cojo una persona aquí, no se los huevos, cocinaros a todos. ¿Qué coño hago? Y entonces, Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Cuando tengas mucha familia en casa que te quiera cerrar, vamos a hacer lo siguiente. Cuando lleguen todos los comensales, tu familia, la gente, vas a despistarlos. ¿Cómo? ¿Despistarlos? Vas a despistarlos. O sea, antes, ellos vienen a cerrar, piensan que vienen a cerrar, pero tú no te da la gana de cocinar nada. Entonces vas a sacar el Risk de Monopoly. No te dejes jugar el Twister. Pie rojo, azul, real, y los tres todos despistados. A ver, ¿Riz, Monopoly o Twister? Las tres cosas van a ser de otra. Palillos chinos, palillos chinos. A todo lo que crees, vas a ser de toda tu familia jugando, jugueteando por el suelo. Y distraída. Distraídos. Ya. No sabe que, no se acuerdan de qué deben de comer todavía. Pero te dirán, ¿sacan una copita de algo? Unos taquitos. No, querrán comer. Cuando pase ese momento en el que ya no se están divirtiendo jugando Twister y las películas. Están rugiendo las películas. Ahí sacas la bebida. No la comida, sacas whisky para todos. ¿Ya directamente? Directamente whisky para todos. Ajá, el malo. El alcohol es... McAllister de ¿no? McAllister. El alcohol es el McAllister. Ese de 2,5 euros. Sí, ya. McAllister, bien. Claro que sí. Ese va muy bien para los suelos. Va bien para cocinar. Para cocinar ganchitos. Eso. Digo que el... ¿Te deja los suelos? Bueno. Brillante, brillante. Y además la casa te huele a whisky, que mejor que pino es. Claro que sí, desde luego. Bueno, pues... Dale un poco a un pino. Claro, ya verás tú. Digo que... Entonces, lo que... Lo tenemos para... Y no se borracha vos. Ya está, sí. Y entonces, ya quieras que no, el whisky es inhibidor de comer. Sí. Los de los dos papas, todos medio en pelotas de haber jugado al tonto por el suelo. Y... Coño, pues no se van a dar cuenta de que no se nos echó cera ni nada. Uh-huh. Ya llegan las campanas, ya llega el tema, ya... O sea, y venga, feliz año. Feliz año nuevo, familia. Feliz año de la calle. Y el resacón tiene que ser de... ¿Resacón? De cuidado, porque de cuidado. Sin comer... Claro, la gente, pues el día 7 tampoco estoy muy claro si cenó bien, si cenó mal, entonces ya... Oye, el elemento ese que tienes como pinche, tu niño de pinche... Tiene un consejito. Tiene un consejo. Sí, conectamos. ¿De qué va? ¿De qué va? Para padres y madres. Consejo para padres y madres, de Toño el pinche. Sí. Venga, escuchamos. Vamos, festival. Vamos, festival. Muy buenas, saluda Toño Pinche, vuestro amigo, vuestro colega de la cocina. Venga, con consejitos guapos dedicados a la culinario. Sí, so excited. Va, que llega Navidad. Venga, un consejo para todos aquellos que sois papis. Que tenéis un bebé, que tenéis un retoño, que tenéis vuestra semilla ahí ya rondando por el mundo. Qué bonito, Bueno, venga, ¿sabéis todos los papis y las mamis que es un palo darle de papilla a los niños? Hacer la papilla es un palo porque hay que machacarlo a mini pymes, te están marrando, es un agobio. ¿Y por qué le damos papilla a los niños? Porque no tienen dientes, no pueden masticar. Vamos a solucionarlo. Claro que sí. Arriba. Pues muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprarle dentadura postiza a los niños. ¿Para qué? Pues para que nosotros, cuando nos hagamos nuestra cena, la coman ellos también, que nos hacemos un bistec. Pues le ponemos la dentadura al niño de 2 meses y que pueda masticar él también. Así nos hacemos papillas, porque hacer un bistec y luego pasar los mini pymes es un agobio. Que coman un bistec, hombre. Dentadura. Oye, que si una noche tienes poca ganas de cocinar, bocata para el niño. Bocata chorizo. ¿Que no puede masticar? Dentadura va adentro. Anda que no ganamos tiempo para poder ver CSI y todas esas cosas. Bueno, amigo, pues el consejo, sé feliz y sobre todo, rincón. Imagínate al Pau con la piñata de Ronaldinho. Sí, me lo imagino. Majando bisquiletes. Pues, va por ahí, ¿eh? Va por ahí, ¿no? Només falta un minut i ens ha vingut a visitar la secció musical, una de les grans icones de mundials del món de la música. En Frank Sinatra. Muy buenas tardes, gracias, bienvenido, gracias. Un placer. Y no estás mort, ¿no? Porque la gente deia, Frank Sinatra está mort, pero vivito no. Vivito y coleando estoy. ¿A qué has venido? Porque muy animoso. Pues dispuesto a tocar las maracas, a hacer un concierto aquí para vosotros en privado. ¿Qué canción vas a interpretar? Y sobre todo para felicitar las navidades. Ah, igualmente. Os felicito a las maracas navidades. Maracas era machín. Voy a hacer un saludo para que lo dejéis... No, espera. Que te quede claro. Voy a hacer un saludo para que lo dejéis grabado. Vale, venga. Voy. Hola, amigos, soy Frank Sinatra. Un saludo para los oyentes de la cadena Cell. Bien. Y para los especialistas secundarios. Os voy a dedicar mi canción Che tu Che. Venga, gracias. Dedicada Frank Sinatra. Al jugador del Arsenal. Jack. Tornem dilluns a 3:45. S'ha acabat aquesta setmana tan gran que ens ha fet líders. No, van començar no sent líders i l'hem acabat a líders. Sí, ja està. Però bueno.